La lengua, como dijo alguien, es resistencia, ¿no? Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. Lo que pasa es que yo éticamente no me podía inventar esa historia. Precisamente esos vínculos, digamos, con ciertas personas de las que uno quisiera escribir, yo creo que ahí está la materia prima de la escritura. Yo creo que hay mucha literatura que es fundamentalmente simulación. Aquí somos estos chachos que somos los que ponemos el pecho a la literatura, eran hombres muy machistas. El antirracismo que no incomoda no es antirracismo. Eso tiene que llegar a mover a eso. Es decir, por ejemplo, si nosotros aplicáramos el año tú mismo, nosotros podríamos acabar con el sistema. En este episodio de Puerto I, nuestros remos, pero también las ventiscas, nos llevan al generoso pintor Carlos Jacanamijoy Quinchoa. Celebramos especialmente recibir pintura y conversación y aprendizajes desde Putumayo, desde Santiago y Puerto Asís. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Yo siento que le pinto esa la vida, ¿no? Porque la verdad, dentro de las experiencias de, como mi tema es más que todo creencias, rituales, el yajé sirve para curar el espíritu y el cuerpo, curar el alma. Entonces nosotros lo utilizamos como, los indígenas lo utilizamos como un medio, no como un fin. Y asimismo hago que las pinturas sirvan como un referente, porque es que yo siempre he tratado de ver de todas esas cosas que vi en el yajé, las muestras, en la alucinación. Se me miraron más de 10.000 figuras, como si la naturaleza estuviera diciendo, coja todas. Aún en estos más de 15 años que vivo pintando, no le he podido. Creo que me va a faltar vida para coger más de 10.000 cosas bellas que se me mostraron en ese momento. Puerto de la Imaginación, Comunidad del Asombro. ¿Te interesa escribir tu autobiografía o hacer de tu diario un poemario? Te esperamos en API o los aprendizajes de Puerto de la Imaginación en Patreon. Si conoces a alguien, si quieres darle también el regalo a una familiar, a un familiar, a una amiga, suscríbela en Patreon o por lo menos cuéntale de Puerto de la Imaginación para que esta comunidad siga creciendo y no solo tengamos acceso a esta parte periodística, sino a una expedición que es un viaje hacia ti mismo con el peso de la palabra y la memoria literaria. Puerto I es el podcast de Puerto de la Imaginación. La música es de Andy Lagos. Para este podcast, el trabajo constante de L. Jaramillo de I y el mío, Isabel Cifuentes. La asesoría para cada podcast de distintas maestras y maestros. Nuestras canciones. Como dijo María Búho, cuando ella fue profesora mía, ahorita ella está en Guadalajara. Ella dijo, usted es indígena, pinte lo que es usted, no invente, no traiga algo nuevo. Usted como indígena, usted no puede pintar cosas de afros, cosas de Europa, cosas de gringos. No, dijo, usted cuando ha visto un chino que va a pintar, va a ser algo contrario. Ellos hacen lo de ellos. Eso es identidad. Igualmente los hindúes. Entonces, claro, era cierto. Ocotero hizo las gordas. Ese fue su lema, su legado, y ahí va a quedar para toda la vida. Entonces ella también me contaba sobre el trabajo de ella, que con las mujeres. Entonces dijo, lo suyo es eso, y no se me vaya a despegar, porque aquí van a venir muchos asesores, váyase por ese camino, o váyase por tal otro, al fin y al cabo usted en el camino se pierde y va a quedar ahí sin hacer nada. Lo suyo es, usted es indígena, tiene que mostrar el ser suyo, ser indígena. Usted viene de taitas, de ajeceros, de abuelos que les han enseñado y les han inculcado la tradición, no se puede desviar de ese camino. Maravilloso sí. Eso. Entonces, con Alfred Jobunmei, él decía que era el jefe águila, artista canadiense. Hicimos un trabajo sociocultural en San Lorenzo Caldas y él también decía lo mismo. O sea, él tenía arraigos indígenas. Él era un mono alto, pero él también decía lo mismo, ¿no? Es que los indígenas, así digan que no valemos mucho el nivel cultural, nosotros no nos debemos dejar morir. Entonces, yo estando en la academia, yo lo que hice es estudiar artes plásticas y jalar mis arraigos indígenas, y eso es lo que he ido mostrando en todas partes, en cada exposición que voy, hablo de lo indígena. Claro que lo de indígena no es solamente vestirse o hablar el dialecto, la lengua, ¿no? Porque la lengua es la resistencia más fuerte que tenemos todos, porque cualquiera se puede vestir de indígena, pero si no lo sabe hablar, cualquiera puede hacer las comidas, pero hablarlo, yo te hablo y tú me contestas. Yo le puedo decirle a una mujer, Kam Sumaguar Mecano, y si ella me contesta, entonces bien, pero si solamente están vestidos de indígenas, como pasa en muchas instituciones, llegan la hora del aniversario y todos vestidos de indígenas, pero son mestizos, no, o sea, solamente es por llevar una programación, mejor dicho. Entonces, eso pasa. ¿Cuál es tu lengua? Mi lengua, pues, relativamente, según la historia, nosotros somos descendientes de los incas, de Perú, sino que a nivel de que en toda la historia o en todo ese tiempo, pues los incas o quichuas que dicen, pues se regaron por Perú, Ecuador, Colombia, y pues por ahí fuimos quedando en el camino. Hay ingas que hay también en estos momentos por el Cauca, he escuchado, por Nariño he escuchado que hay ingas, hasta por Barranquilla, y ahorita todo, en estos momentos los ingas están regados por todo el mundo ya. Pero pues, alguien dice quichua, usted que habla inga, pues es igual, el inga o quichua es la misma lengua, cuando hablan los... Y también a veces la nombran como quechua o no, o es otra cosa. Exacto, quechua, quichua, inga. Cuando hablan los ecuatorianos, están hablando su lengua y uno escucha disimuladamente, pero uno sabe que es el mismo significado, dijo. La lengua, como dijo alguien, es resistencia, ¿no? Dentro de esa resistencia, también sugerir a algunos jóvenes que de pronto por la discriminación o porque lo critican, de pronto dejan de hablar. Y cuando ya dejan de hablar de niños y cuando son jóvenes, dicen, no, es que yo no hablo, pero entiendo. Y yo siempre he dicho, el que entiende puede hablar, sino que pues se le dificulta un poquito, pero hay que hacer el esfuerzo. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto I.